en esta tarde que Dios pelea por vos. Dios pelea por mí y por vos. ¿Hasta cuándo? Me preguntaba. ¿Hasta cuándo, Gloria, vas a pelear con tus propias fuerzas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a intentar salir adelante sola? Y esto quiero que no te lo olvides. Si tenés para anotar, anótalo. ¿Por qué? Porque después del break que vamos a tener, yo les voy a repartir unas hojitas y les voy a hacer algunas preguntitas ahí. Y vamos a preguntar sobre esto que vamos a estar hablando ahora. Así les queda bien, bien grabado. Hay tres maneras de pelear. Tenemos tres maneras de pelear. La primera es pelear solo. Sola. Peleamos sola. Hacemos la que queremos, la nuestra. La segunda es hacerlo de la mano de Dios. ¿No? Peleamos de la mano del Señor, el Señor nos acompaña, el Señor está con nosotros, pero de repente si quiero manejarlo solita, lo manejo solita y bueno, Dios, quédate a un lado, dame que yo puedo hacerlo. Pero la tercera es dejar que Dios pelee por nosotros, que Él pelee nuestras batallas. Es ahí cuando logramos entender cada una de nosotras que tenemos un Dios que nos ama, un Dios maravilloso, un Dios piadoso que nos cuida y que libra cada una de nuestras batallas. Cuando dejamos que Dios pelee por nosotros, Él va a librar la batalla y te puedo asegurar que vamos a obtener la victoria. Porque cuando nosotras peleamos solas, nos lastimamos. Muchas veces vamos al frente de la batalla y salimos heridas. ¿Le pasó o no le pasó? Me pasó a mí sola. A mí me pasó un montón de veces. Ay, yo puedo, yo tengo fuerzas. Y yo esto lo voy a alcanzar, lo voy a lograr. Dejé a Dios en un segundo plano. Cuando Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida, en toda situación, en todo momento. El orden, siempre decimos y enseñamos en el Instituto Bíblico, es Dios, la familia y la iglesia. ¿Es así o me parece a mí? Es Dios, la familia. Entonces, a veces ponemos a Dios en el lugar de la familia. Y Dios es el que tiene que ocupar el primer lugar. Cuando entendemos que Dios es el que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, las cosas cambian y las cosas son diferentes para nosotros. Israel vivió un momento muy duro. Israel tenía quienes venían detrás persiguiéndolos. ¿Se acuerdan? El faraón y todos los egipcios con el caballo venían ahí persiguiéndolos. Tenían esa gente que venía dispuestos para apresarlos, volverlos a Egipto y hasta matarlos. ¿O no es así? Querían hasta último momento, ¿no? Porque dice que Dios endurecía el corazón del faraón. A veces uno pareciera que eso no lo entiende. ¿Por qué? Dios endurecía el corazón del faraón y no lo dejaba ir hasta que de última los dejó ir. Pero el tipo no quería saber nada. Entonces salió corriendo detrás de ellos, con toda su gente de a caballo. Ahora, tenían detrás a los egipcios que venían persiguiéndolos. ¿Y delante qué tenían? El mar. Un gran mar. ¿Qué hacían? Se metían en el mar, se ahogaban, se hundían. Si los agarraban los que venían detrás, los llevaban de vuelta y muchos iban a morir seguramente. O todos iban a morir. Tenían una batalla muy grande que librar. De atrás y adelante. ¿No se sienten muchas veces ustedes en un sanguchito? Como para decirlo así más, ¿no? Más leve. Pareciera que de acá nos apretan, de acá nos apretan. ¿Cómo hago? ¿Cómo salgo de esta situación? Tenemos un montón de batallas que librar. Pero ahí en medio de tanta angustia, en medio de tanto quebranto, en medio de tanta de tanto dolor, de tanta desesperación, que no sabían para qué lado iban a ir, qué iban a hacer, porque de cualquier manera los iban a apresar, de cualquier manera muchos iban a perder la vida. Es ahí cuando Dios trajo un mensaje de esperanza. Y es ahí cuando nosotras decimos: yo no puedo pelear sola, no debo pelear sola, debo dejar que Él pelee por mí. Y yo quiero invitarte a abrir tu Biblia, si tenés la Biblia, en Éxodo. Este es el texto clave para nosotras en esta tarde. Éxodo 14, 14. ¿Qué les dijo Dios a través de su siervo Moisés? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Él pelea por vos. Yo no sé cuál es tu batalla. No sé qué es lo que estás necesitando en este tiempo. Él lo conoce todo, lo sabe todo, no se le escapa absolutamente nada. Ahora yo quiero que entiendas esto, que lo más difícil es cuando nosotros sabemos que Dios pelea por nosotros, pero queremos tomar las riendas de la situación nosotras. No, pero Dios está en el cielo. Está allá, ¿qué va a venir acá? Esto lo tengo que manejar yo. Lo tengo que hacer a mi manera. Y ahí perdemos como en la guerra. ¿Qué hubiese pasado si ellos no hubiesen confiado y hubiesen escuchado esa voz de parte de Dios a su siervo Moisés, diciéndoles: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos? Tremendo, porque ellos siguieron marchando y tenían el mar. Yo no sé qué mar tenés por delante. No sé cuál es la situación. Quizás hay un área familiar, quizás con tu esposo. Las que están casadas, las que están con sus esposos. Quizás tenés algún problema ahí, alguna batalla que librar. Puede ser por el carácter de tu esposo o el tuyo. Puede ser por la economía, porque eso también trae muchísimos conflictos a las parejas. Puede ser por la salud. Mire, una de las cosas que yo reniego mucho con mi marido es cuando vaya al médico. Pablito, no, pero yo me siento bien. Va a cumplir, no, ya cumplió 60. Ya cumplió 60. Él se siente perfecto, él está bárbaro. Pero le digo, los procesos van por dentro y vos no sabés si tenés el colesterol alto, si tenés diabetes, si tenés esto, si tenés... Vos tenés control, mínimamente, hacete un control. Entonces mi hija cumplió 30, va a cumplir 31. Todavía la tengo en casa, gracias a Dios, ya se puso de novio hace poquitos meses. Y me dice: mamá, vos quédate tranquila, que yo le voy a empezar a sacar todos los tubos. Voy a sacarle los tubos y va a tener que ir obligado. Sí o sí va a tener que. Y a veces esas son las luchas que tenemos. Una pavada, ¿no? O sea, pavada, hasta que esperemos que Dios siempre lo guarde y nunca pase absolutamente nada. Pero muchas veces pasa esto, que estamos en una batalla, en una pelea o en la economía. Peleamos en la economía y quién maneja la plata y quién hace este y qué. Algunas se ríen. No sé si esa será tu batalla con tus hijos, por adicciones, por quizás no son adictos a nada, pero tienen un mal comportamiento en la casa, no quieren laburar. La otra vuelta me dice un hermano de la iglesia: pastora, yo tengo que hablar con usted. Bueno, dígame. El chico, la iglesia le estamos pagando para que estudie teclado, ¿no? Los chicos más jovencitos queremos que ellos estén, viven en una villa, entonces queremos sacarlos un poquito de ese entorno, y bueno, viene a la iglesia y practica con el teclado de la iglesia, qué sé yo, y le pagamos a un profesor para que le enseñe. Entonces viene el papá y le dice: todo muy bien, el teclado lo practica, viene acá a la iglesia, usted lo escucha, porque yo lo escucho. Pero después se sienta en la mesa. Se pone así y se queda dormido. Y no hace nada. Tiene 17 años. En el colegio, en mamá. ¿Y para qué me lo dijo a mí? Adelante y los padres lo agarré. Acá nos vamos a poner firmes. No te voy a seguir contando la historia. Pero esa es la batalla de estos hermanos, por ejemplo. La nena, que tiene 15 años, es hermosa, tiene una cabeza y una capacidad maravillosa, pero todas las materias, todas para atrás. ¿Y por qué vas al colegio? Y yo, soy carrera, chica. Tengo de papá un montón. Y Dios me dio en ese momento una palabra y empecé a hablarles adelante de los padres. Que terminaron llorando. Digo, uy, yo no quería hacerlos llorar, pero Dios tocó el corazón de ellos. Pero esa es una batalla que ellos tienen y que van a seguir teniendo y van a tener que dejar que Dios pelee. Los otros días estaba en el discipulado hablando con los hermanos y estábamos hablando del tema de la oración. Y dice que si dos, solamente dos, se ponen de acuerdo. ¿Es difícil ponerse de acuerdo? A veces. Escuchen la prédica del pastor Sinani, que habla justamente sobre este tema. Ponerse de acuerdo es muy difícil, pero dice que si dos se ponen de acuerdo, no solamente en pedirle algo al Padre para que Él responda a eso que le están pidiendo, sino estar de acuerdo en todo. Porque, a ver, no, sí, claro, el Señor te va a responder por eso que vos le estás pidiendo, pero vos estás de acuerdo con ese hermano, estás de acuerdo con tu esposo, estás de acuerdo con tu hijo, estás de acuerdo con tu cuñada, con tu cuñado, con quien sea, para pedirle algo al Padre y el Padre responda. El Señor nos ayude en este tiempo a poder ponernos de acuerdo para que Él libre nuestras batallas. Nosotros no podemos librarla sola. Quizás estás peleando con vos misma. No lo sé. ¿Por qué? Porque sentimos miedo, tenemos algún temor a algo, algo que nos persigue, problemas. Y Señor, ¿cómo voy a hacer para salir de esta? ¿Cómo hago para enfrentar esta situación? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Y me ha pasado. Nosotros hemos vivido como iglesia, va a ser en noviembre, 28 años que estamos como pastores. Con mi esposo acá en Bernal, Cerrito y Chacabuco. Hace 28 años en noviembre que estamos como pastores. En el 2010... sufrimos una gran división en la iglesia. La secretaria de la iglesia se fue de la iglesia y se llevó toda la célula que tenía, se llevó un montón de gente. Hubo que pasar ese momento, esa situación. Y uno tenía un montón de preguntas. Y Señor, ¿habrá sido tu voluntad? ¿Era lo que vos querías? Teníamos que librar esa batalla porque teníamos gente delante. Pastores, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos ahora? Yo no sé si vos lo viviste, yo lo viví en carne propia. Mi padre lo vivió, mi hermano Eugenio, que está en Zouriga, Hernán era el más chico, 7 divisiones. No una, 7. Y hoy tiene una iglesia maravillosa, hermosa, pero fue fiel y permaneció frente a lo que estés viviendo. El año pasado, esto fue en el 2010, el año pasado, 2022, sufrimos una división desde afuera, no desde adentro de la iglesia, desde afuera. Gente de afuera nos sacó gente de la iglesia. Y hablando mal, y diciendo un montón de barbaridades, un montón de cosas. ¿Qué haces si no dejas que Dios pelee por vos? Si quiero yo pelear. Alguien me llamó y dice, y yo esperaba que vos me llamaras. Y yo dije, cierro mi boca, no importa que crean lo que crean, que piensen, que digan lo que digan, cierro mi boca, porque Él es el que pelea por mí. Él es el que tiene mi causa. Porque si yo quiero tomar las riendas de la situación, seguramente me voy mal. Porque a veces uno quiere arreglar la cosa y la embarra. ¿O no? La embarramos un montón de veces. Pues yo pensé que me iba a entender. Fue peor. Entonces, deja, amada, que Dios pelee por vos. Deja que Él haga lo que tenga que hacer. Vos no te imaginás, ni entendés, ni sabés la manera en que Él lo va a hacer. Y ni te interesa, ni importa. Quizás uno, como ser humano, dice, y bueno, yo haría esto, haría lo otro, y Señor, no sé, quebrarle la pata. por ser muy extremista, ¿no? Señor, que le pase esto, que le pase lo otro. Miren, y me salgo un poco. Nosotros comenzamos en la iglesia de mi papá, los miércoles, mi esposo en realidad, comenzó con chicos con problemas de adicción a las drogas. Muchísimos años ahí sirviendo al Señor. Hubo un problema en la iglesia, los chicos empezaban a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Resulta que los miércoles se llenaba la iglesia con todo este tipo de chicos. Dios empezaba a obrar en ellos, a transformar sus vidas, a cambiarlos. Entonces papá me dijo, mirá, vayan, hagan una iglesia, levanten una iglesia ustedes, porque si no, él estaba en el medio de su hija con su yerno y con la gente que se ponía como celosa. No te pongas nunca celosa del otro que crece, que Dios lo levanta y que Dios lo usa. No nos pongamos celosos. Al contrario, pégatele al lado para servir juntos al Señor. Pasan estas cosas, es triste, es lamentable, pasa. Pero Dios tenía un propósito. Yo no lo entendía, porque yo una de las cosas que le había dicho a mi esposo antes de casarnos, nos ponemos de novio, todo muy bien, no se te ocurra ser pastor, le dije. No se te ocurra ser pastor. Claro, yo nací y a los 5 años ya papá tuvo acá otra que pinturería, chau pinturería, eso la iglesia. Y yo no quería saber absolutamente nada. Ya toda la vida, y sabía lo que mi papá había vivido, lo que mi viejita había vivido, y bueno, no quería Lola. Entonces, no, quédate tranquila, me dijo mi esposo. Cuando Dios tiene algo para tu vida, planeado, preparado, Él se encarga. Te guste o no te guste, Él se va a encargar. Por eso, es tiempo que dejemos que Dios pelee por nosotras, pelee nuestras batallas. Nosotros el año pasado, cuando la gente desde afuera nos sacó gente, y yo decía, Señor, cerrá mi boca. Me acordaba cuando Él estuvo en la cruz, enmudeció y no abrió su boca. Y cuando yo le decía esto a mi esposo, esta palabra me viene, enmudeció y no abrió su boca. Me tengo, pero usted no quiere defender, usted no puede hablar, no puedo hablar. Dios se va a acercar. Y hasta el día de hoy, sí, no importa. Le digo, deja que Dios se va a acercar de cada persona que juzgó, que habló, que dijo calumnia. Dios se va a sacar. Yo no puedo levantarme en contra de esa cosa. Y Dios después de un tiempo sacó cosas a luz. Porque Dios es bueno, es justo. Deja que Él pelee por vos tus batallas. Déjalo a Él que Él pelee por vos. ¿Qué? Me preguntaba esto. ¿Cuál es, y te lo pregunto a vos, cuál es el faraón que te persigue? ¿Qué es lo que te persigue? Y yo me anoté algunas cosas, y vos si querés anotarlas, porque van después en la pregunta. Algo que pueda estar persiguiéndote puede ser una pasión, puede ser una mala intención, puede ser algún vicio, puede ser una seducción a hacer lo malo, pueden ser las mentiras. No, pero es una mentira piadosa, es una mentira chiquitita. Mentira es mentira, punto. Pueden ser deudas. Mucho tiempo, quizás, cada una de nosotras a este tipo de cosas estuvo, como quien dice, huyéndole, ¿no? Son cosas que nos persiguen. No sé la vida de cada una, no sé si venís desde muy jovencita a la casa del Señor, si venís hace poquito, no sé qué es lo que podés estar viviendo y qué es lo que, con lo que vos estás luchando, que te está persiguiendo permanentemente. No sé qué será. Solo vos y Dios lo sabe. A veces me puse esto, puede ser algo que te esté persiguiendo, ser parte, como nos pasó a nosotros, ser parte de un clan en el que hablan todos mal del pastor, o hablan todos mal del líder, o hablan todo y empiezan a hacer esa camaradería. No, no es camaradería, ¿no? Quizás luchás con tu lengua porque ves esto, ves lo otro. Mira, una de las cosas que he aprendido en tantos años y en el caminar en el Señor, ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de nosotros somos totalmente santos, aunque dices, es santo como yo soy santo. Vamos caminando. Ninguno de nosotros. No tenemos la coronita. Muchos nos ponen la coronita y por ponernos la coronita, después se llevan algunos chascos. No, porque yo pensaba que eras vos así, que era, y después va, se te vino el mundo abajo. Pasa, nos puede pasar. Y quizás estás luchando con eso. Y vienen al oído a hablarte y a decirte y a comentarte. No sé si lo estás pasando. Hermana, deja que Dios pelee por vos y eso que te está persiguiendo. ¡Uy! Y deja que Dios se haga cargo de eso. No sé lo que puede llegar a ser. Quizás tenés adelante ese gran mar. Y el mar, yo le puse que pueden ser quizás retos que puedas tener. El mar pueden ser retos. Pueden ser compromisos que puedas llegar a tener. Pueden ser quizás responsabilidades. ¿Cuántos en la casa del Señor venimos y estamos, les digo a mí que me pasa? Bueno, a ver, durante la pandemia, claro, como no había reunión en la iglesia, nadie tenía que venir a limpiar la iglesia. No había reunión, entonces nadie limpiaba la iglesia, pero había que mantener el lugar. Después, cuando nos dieron la oportunidad de abrir, que eran 10 personas, ¿se acuerdan que eran 10 personas? Y después fueron 20 personas. Y nosotros tenemos un patio también, gracias a Dios, y podíamos hacer las reuniones en el patio, al aire libre, ¿no? Entonces el domingo teníamos una horita, una reunión, otra reunión. Mi hermano Guillermo me decía que una iglesia enorme, no sé, como 5 reuniones tenía a la mañana de una hora, porque no podía tener tanta cantidad de gente. Entonces empezamos así la reunión. Pero nadie me preguntaba, ¿quién viene a limpiar la iglesia o el patio o lo que sea, la silla? Y había que tener el alcoholcito para tomar la temperatura. Había que tener... Nadie preguntó qué hacía falta, qué se podía hacer, cómo se podía trabajar. Quizás tengas en este tiempo una responsabilidad para desempeñar en la casa del Señor, para hacer algo en la casa del Señor. Y a eso le oís. No, compromiso, no, voy a tener que estar Todos los martes. ¿A qué hora tienen la reunión los martes? A las 14. Todos los martes a las 14 horas tengo que estar clavada ahí porque tengo que acomodar la silla o porque tengo que recibir a la hermana, porque tengo... Dios te está llamando a que hagas algo. Y de eso no tenés que huir. Vos tenés que huir de lo anterior. Como a Israel los perseguían. De eso tenés que huir. De las pasiones, de los celos, de la envidia, de la mentira. Podríamos nombrar, podés poner después en la hojita lo que quieras. Quizás lo que estés viviendo, con lo que estés luchando, podés poner, esto es lo que me persigue hace tiempo. Pero por delante, a ese mar que tenés, que es un reto, que es un compromiso, que es una responsabilidad, marchá hacia adelante. Porque Dios va a estar con vos, como estuvo con el pueblo de Israel, que el mar se abrió y pudieron pasar en seco. Ese reto, ese compromiso, esa responsabilidad que vos tengas, no tengas temor, porque Él está con vos, Él te va a acompañar, Él te va a ayudar, te vas a salvar. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Todo el pueblo de Israel pasó en seco. ¿Pero qué pasó con los que venían atrás? El mar volvió a su lugar y se ahogaron. Los problemas, las dificultades, las necesidades, los quebrantos, lo que puedas estar pasando, viviendo en este tiempo, va a quedar debajo de ese gran mar. No sé qué es lo que te pasa. Solo vos y Dios lo saben. Y yo quiero, antes de cerrar, quiero mandar una canción. Y esta canción habla de que nos tenemos que arriesgar. Dice, arriésgate y cree. No, pero yo tengo esta situación y yo tengo este problema y yo tengo este... Tenés que dejar que Dios pelee por vos. La batalla que sea. Porque la victoria la vas a tener asegurada si Él pelea por vos. Acordate que hay tres maneras de pelear. Pelear solos, pelear tomados de la mano de Dios y dejar que Él pelee por nosotros. Yo creo que tengo que dejar la tercera, que Él pelee por mí. Porque cuando yo... peleo de la mano de Dios y algunas veces quiero hacer la mía y no lo dejo totalmente a Él. Vamos a la canción a ver si sale. Arriésgate y cree. Un poquito más. ¿Sabes qué? Miles promesas te esperan, no pienses que no. Hoy se ha abierto una puerta y debes entrar. Dios está a tu favor, Él lo hará. No importa lo que suceda, como dijo será. Resurgirá la esperanza en ti. Tus sueños no los verás morir, solo cree. Y mira adelante, es mucho más grande lo que a ti llegará. Vuela tan alto como águila, levántate por encima de la adversidad. Desde arriba pequeño se ve tu problema, no temas, no temas, renueva tus fuerzas, vuela tan alto como águila, tan lejos como puedas llegar. Desde arriba pequeño se ve tu problema, no creas, solo arriésgate y cree. no comprar. Por más que intente frenarte, tu vuelo alzarás. Eres hija de Dios, más que vencedor. Así Él te diseñó, solo cree y mira adelante. Es mucho más grande lo que a ti llega. Como águila, elevarte por encima de la adversidad. Desde arriba pequeño se ve tu problema. No temas, no temas, Dios y tú son mayoría, no necesitas más, no necesitas más. Vuela tan alto como águila, tan lejos como puedas llegar. Desde arriba te se ve tu problema, no temas, solo arriesgate y cree. Es fácil, es fácil. Arriesgate, cree que Él lo va a hacer, no importa la batalla que tengas que librar, no importa cuál sea. Quizás estés librando esa batalla con tu hijo y estás luchando. Y estás, Señor, por favor, quiero que se acerque a vos, quiero que sea libre de esto que lo aqueja, de esto que está impidiendo que él sea feliz, que nosotros como familia seamos felices. No sé si es eso con algún hijo. No sé si es con algún familiar que tenés, quizás algún problema de salud y que ya decís, bueno, ya está, está todo. Ahí ya no, no va a salir adelante. Deja que él pelee, que lo opere, que lo obre. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu batalla. Deja que él pelee, no quieras pelear vos. Porque si vos peleás sola, no vas a alcanzar la victoria. Eso te lo puedo asegurar. Porque cuando yo quise pelear mis batallas sola, creí que podía, porque tenía autoridad, por lo que... terminé peor. Entonces, este es el tiempo. Este es el tiempo que decidas y que diga, Señor, peleamos. Yo esto no lo puedo hacer. No lo quiero tampoco manejar a mi manera, a mi forma. Porque si yo lo manejo a mi forma, a mi manera, me voy a equivocar y voy a salir mal de esta situación. Pero si te dejo a vos manejar, hacer lo que quieras, seguramente voy a tener no una victoria, una gran victoria. Y voy a cantar la otra canción, ¿te parece? Y este título dice, por ti peleo yo. Qué bueno. El apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, bueno. Pero Dios estaba con él. Él no peleaba solo. Dios estaba con él. Hola, hola. Mira que se apagó el micrófono. El micrófono. Ay. Tu palabra llega siempre justo a tiempo. cuando más lo necesito, cuando es fuerte el viento, cuando no hay dónde ir, me dices mi hija, refúgiate en mí. Me alimenta tu presencia y te siento, me ministra tu palabra y me da sustento. Cuando no pude dormir, llegó tu ayuda y me hiciste vivir. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apagan mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandone y me rinda, que mi tiempo expiró. Es ahí cuando escucho tu voz, que me dice no tengas temor, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo. ¿Qué problema nos hacemos si Él pelea por nosotras? Cuando no puedas más, te vas a dar cuenta que si Él está, todo estará bien. Ahora ya no cabe duda, ni por un momento, que si clamo con fe, tu poder yo siento. Pendiente de ti, tomas mi vida y me guardas en ti. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apagan mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo terminó, me abandone y me rinda, que mi tiempo expiró. Es ahí cuando escucho su voz, aleluya, que me dice no tengas temor, avívate, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo. Gracias, Jesús. Él pelea por nosotras y nosotras estaremos tranquilas. Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mandate a lo que te tengas que mandar. Que Él está con vos. Que el Señor te bendiga grandemente.